Radio Ubrique con el carnaval. Chips el perro loco patrocina la entrevista. Chips el perro loco, hamburguesas y perritos de elaboración propia, sándwich, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2. Chips el perro loco con el carnaval. Y 20, tiempo para hablarles de carnaval en la sintonía de la mañana, como cada día durante estas últimas semanas en la mañana de Radio Ubrique. Ya saben que recogemos toda la información relativa al carnaval de nuestra localidad, a esta edición del carnaval 2016. Lo hacemos con sus protagonistas, los protagonistas de estas fiestas que llegan a veces a modo de agrupación, otras veces pues a modo pues precisamente de fiesta gastronómica. De hecho, nos estamos centrando en las diferentes fiestas gastronómicas que se van a desarrollar en nuestra localidad durante este fin de semana. Ya saben que contamos con la chicharroná, mañana sábado la barriada Andalucía, y el domingo con dos fiestas, la costilla que organiza la Asociación de Vecinos del Polletón y también la morcilla que se lleva a cabo en la calle Gueral con la organización por parte del bar Las Cuatro Esquinas. Nosotros vamos a hablar ahora de la costilla y nos vamos a centrar en el colectivo vecinal que organiza esta fiesta gastronómica del carnaval de Ubrique. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la junta directiva de la Asociación de Vecinos del Polletón, con Rocío Jaime, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Rocío, Jaén, muy buenos días. Buenos días. Rocío, mirando el cielo, ¿no? Sí. ¿Cómo están los ánimos por parte de la Asociación de Vecinos, por parte de la Junta Directiva de Polletón? Hombre, los ánimos están bien. Nosotros estamos dispuestos a lo que venga. A seguir adelante. Intentaremos de poner algo ahí para no mojarnos, poner tordo, poner algo para no mojarnos. Pero los ánimos están bien. Claro. Bueno, pues ayer hablábamos con la chicharrona, hablábamos con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía y nos informaba de los cambios que se van a producir en función de esas lluvias que se prevén para todo el fin de semana. Pues se traslada el lugar donde se va a realizar la fiesta gastronómica de la chicharrona. En vuestro caso, en la costilla, ¿hay cambios en este sentido o se van a llevar a cabo tal cual se realiza todos los años? No vamos a llevar a cambio, lo vamos a hacer igual que todos los años, lo vamos a hacer en el mismo sitio. Intentaremos de poner tordo para no mojarnos. Y, hombre, si llueve mucho, pues nos tendremos que meter en el salón social. Pero vamos, cambios por ahora no hay. Claro, el problema quizá sea la colocación de la barra, o porque el escenario no es mala, bueno, pues si se mete la agrupación en el salón, se meten los aficionados que estén allí también en el salón, quepan o no quepan. Pero la barra, ¿qué pasa? ¿La barra está en la calle? La barra en la calle. La pondremos en la calle y pondremos lo que yo te he dicho, pues intentaremos de poner tordo ahí. Hombre, en caso de que llueva mucho, pues nos tendremos que meter todo en el salón. Claro. ¿En qué Pero lugar? Vamos, por sí. Ahora no hay cambio ninguno. ¿En qué lugar, Rocío, se suele colocar la barra en la costilla? ¿En qué calle, en qué espacio concreto? En la calle Marcos León López, la barriada del Polletón, y debajo, justamente debajo del salón social, donde tenemos el salón. Sí. O sea, que está próximo, está cerquita, ¿no? Sí, está cerca. Aunque una mala, bueno, pues el traslado pues tampoco sería muy complicado. No, muy complicado no, está cerca, está justamente debajo del salón social. Y bueno, esto sí que una fuente de preocupación sin duda es para todos los integrantes de la Asociación de Vecinos que organizan esta fiesta gastronómica, porque la costilla requiere de una preparación previa. No es lo mismo quizás que, bueno, pues otras fiestas gastronómicas que pueden ser más sencillas de preparar, ¿no?, por el producto que se ofrece para degustar, pero en el caso vuestro tenéis que cocinar las costillas. Sí, ya tenemos que cocinar. Y eso, pues claro, requiere un trabajo, un esfuerzo importante. Requiere un montón de horas, pero bueno, lo hacemos bien, lo hacemos a gusto. La que estamos, pues nos gusta y llevamos 5 años haciéndolo y vamos bien. Vamos, que nos gusta. Estamos metidas en el mundo del carnaval. Bueno, cuéntame, ¿cómo lo estáis organizando? las costillas ya las tenéis, qué cantidad, cuándo las preparáis, si las preparáis, si aún no están preparadas. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de organización de la costilla. La costilla hace, tenemos los 80 kilos y la hacemos el sábado por la tarde, más o menos sobre las 3, y nos dan sobre las 11 o las 12 de la noche guisando las costillas. La hacemos en el salón social y la guisamos la noche antes, el sábado antes, para que el domingo estén preparadas. No veas tú los olores que se tienen que desprender de allí, ¿no? Oh, pues ya ves. Las vecinas nos dicen que estamos guisando. Toda la tarde cocinando las costillas, porque son costillas en salsa, ¿no? Se ofrecen. Sí, costillas en salsa, sí. Y bueno, me decían, no sé si costillas ibéricas o costillas normales. No, yo creo que son normales. Eso es. Otro año no las han dado ibéricas, este año no nos han dicho nada, sino que nos han ofrecido los 80 kilos, pero no nos han dicho si son ibéricas o son normales. Bueno, pues ya lo descubriréis, ¿no? Ya lo... Pero vamos, que gustan, porque todos los años no sobran, al revés faltan. Claro. ¿Quién las prepara, Rocío? ¿Cuántas personas se ocupan de hacerlo y cómo la hacen? No son mujeres, y entre dos las preparamos. Bueno, ahí pringamos todas, pero vamos, entre yo y otra muchacha, pues somos las que las guisamos todos los años. ¿Y te podemos preguntar cómo se guisan o esto es secreto de cocinero? No, eso es secreto mío. Quien quiera saber cómo están, que vaya a comerla, ¿no? Ay, el que quiera saber, que venga. Bueno, pero sí que se le da un toque especial y que, como tú decías, queda, no queda ninguna. O sea, que eso se demuestra vamos que gusta. Vamos a ver este año cómo sale la cosa con eso de tiempo. Esperemos que se nos las comamos también. Claro. Que venga todo el pueblo de Ubrique y que vengan todas las chirigotas y que no sobren costillas. 80 kilos de costillas que se preparan en salsa y que después se ofrecen para degustación de los aficionados, ¿no?, que acudan a disfrutar de esa fiesta gastronómica del carnaval de nuestra localidad. Lo cierto es que, lo comentábamos también ayer con la chicharrona, el calendario hace que las fiestas gastronómicas estén tan ajustadas en el tiempo que si no se hacen prácticamente se tendrían que suspender, ¿no? No hay posibilidad de aplazarla. Ya no. Se tendría que suspender ya hasta el año que viene. Porque ya no hay otro tiempo para hacerlo. Rocío, nos decías que esta era la quinta edición, ¿no? La quinta, sí, el quinto año. ¿Cómo os ha tratado el tiempo en estos últimos 5 años? Hombre, el tiempo ha venido bien a veces. Hombre, el año pasado también llovió, pero nos llovió mucho. Y no sé, hombre, que estuvo bien. Pero que invito a que venga toda la gente de Ubrique y que vengan todas las chirigotas, que pasen todas por ahí y que venga todo el que tenga su agrupación, que no hace falta que sea oficial como que no sea oficial, que venga todo el mundo. Y bueno, pues que participe, ¿no?, de esta fiesta gastronómica que, como decíamos, se va a desarrollar en el Polletón, en la calle Marcos León López. Ahí está la barra, se contará además también con la sede social para atender a las agrupaciones, por si fuera necesario refugiarse, ¿no?, de la lluvia. Y se van a colocar, me decías, pues algún tipo de estructura, ¿no?, toldo, no sé si carpa, sí, para evitar. Intentaremos de poner toldo, carpa, a ver lo que buscamos, lo que ponemos. ¿Cuándo montáis vosotros esa parte, la parte de la barra y demás? ¿El mismo domingo? Montamos el domingo por la mañana. Porque, hombre, el sábado no se puede montar, porque entonces si llueve o hace viento, lo que sea, se pueden ir los tordos. Pues intentaremos de montar el domingo por la mañana. Claro. Sobre la 1 más o menos, pues empezaría la fiesta. Sí. Y bueno, pues ahí quedan, ¿no?, esas 80 kilos que se preparan el sábado por la tarde y después lo que es la celebración de la fiesta gastronómica. ¿Os tenéis pensado disfrazar para participar en la fiesta, los que estáis detrás de la barra y demás, lo más visible? Pues sí. Sí, ¿no? Todos los años lo hacemos y este año pues también lo tenemos pensado de hacerlo. ¿También tenéis el disfraz ya preparado? Sí, ya lo tenemos. ¿Y lo podemos decir o también es secreto? No, eso es secreto. Si quiera verlo, que venga. Tampoco venga, se sabe. Todos los años no hemos vestido y este año nos vamos a vestir también. Pero vamos, es secreto nuestro. El que quiera vernos, que venga. Claro. La chicharrona tiene un interés especial. Bueno, las fiestas gastronómicas que se llevan a cabo el domingo después del Fatou tienen un interés especial porque las agrupaciones acuden ya con su tipo, con su disfraz, normalmente, ¿no? Porque a lo mejor si está muy cansada después de la noche anterior del Fatou, es que tiene su pro y tiene su contra, ¿no? Porque la noche anterior hemos tenido la presentación de las agrupaciones en el Fatou, donde ya se presentan con su tipo, con su disfraz, y ya a partir de entonces, al resto de actos que acudan, pues van también con ese disfraz, ¿no? Van ataviados con el tipo. Lo que pasa es que, claro, la noche del sábado es muy larga y a lo mejor los cuerpos no están como para... No están como para mucho meneo, ¿no? Eso también pero es verdad, vamos, ¿no? Suelen venir, sí, cuando sí, han venido sí. Otros años suelen venir vestidos. Exactamente. Que no vienen, bueno, con suelo venir vestidos. Uh-huh, que eso también ya una vez que han salido en el Fatou, pues suelen venir vestidos aquí a la costilla. Claro, es un aliciente para aquellas personas que quieran disfrutar del carnaval con las agrupaciones ya con su tipo, disfrazada, ataviada, ¿no? Con esa parte también de lo que es una agrupación, una chirigota, una comparsa, pues van a poder hacerlo, van a poder disfrutar de ella de esa manera. Así que bueno, pues ahí queda también ese un rasgo especial que solo tiene la costilla, ¿no? Podemos decir. Sí. Podemos resaltarlo. Bueno, pues Rocío, no sé si quieres comentarme algo más sobre lo que es esta fiesta gastronómica, lo que va a ser, bueno, pues esa cuestión en cuanto a lo que es el tiempo. Pues decirte eso, que hombre, que lo llevamos 5 años haciéndolo, que venga a todo el mundo, que invitamos a todo el pueblo de Ubrique y a la peña carnavalesca, que por favor que pasen todos los chirigotas por aquí. Uh-huh. Y bueno, y el que no esté... en la peña, sino que todo el que tenga su grupo, lo que sea, que pase por aquí por la costilla, y que aquí estamos dispuestos a invitarlo a todo el mundo y intentaremos de pasárnoslo bien y ya está. Están invitados, eso, están invitados todas las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, tanto bueno, si forman parte eso es lo de... Que quiero yo, que eso, lo eso que se enteren, que vengan todas y que pasen por aquí y que no lo pasemos bien. Uh-huh. Y el tiempo pues ya no puedo hacer nada. Ya no, el tiempo eso ya no está en mano de uno, ¿verdad? Ya eso ya no lo puedo hacer. Lo que sí yo sí que me quedo como dato para que quede claro, la costilla que se celebra en el Polletón se sigue llevando adelante, se va a desarrollar el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde. Llueva o no llueva, y en el caso llueva de no que llueva. Exactamente, y en el caso de que llueva mucho, se van al salón, pero la costilla se celebra. Se celebra. Eso es, con eso sí que nos tenemos que quedar, ¿no? Para que quede claro y no haya duda al respecto. Ay. Muy bien, Rocío, pues nos vamos a quedar aquí invitando a agrupaciones, invitando a aficionados de la fiesta ubriqueño a que disfruten también de esa degustación que preparan con tanto esmero y cariño las integrantes de la Junta Directiva del Polletón. Pues, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. A ustedes. Gracias, buenos días. Hasta luego. Chips el Perro Loco patrocina la entrevista. Chips el Perro Loco. Hamburguesas y perritos de elaboración propia. Sándwich, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2. Chips el Perro Loco con el carnaval. Vamos a recordar esa fiesta gastronómica que se van a llevar a cabo en nuestra localidad durante este fin de semana, ese programa de actos que vamos a tener en torno al carnaval 2016. Lo cierto es que el tiempo pues no es nada halagüeño, no tiene muy buena pinta si miramos los cielos de cara a lo que va a ser el fin de semana, esa probabilidad de precipitaciones que nos indican que va a estar presente durante todo el fin de semana. Hoy viernes en menor medida, pero el sábado y el domingo pues sí que va a llover, y además con una cantidad de agua importante que se espera para la jornada. Por ejemplo, el domingo se habla de 32 litros por metro cuadrado, se suma también el viento con rachas de más de 30 kilómetros por hora. En fin, que el tiempo no va a ser muy bueno, eso desde luego. Sí que vamos a tener, bueno, pues esa inestabilidad que va a estar presente en esa localidad, pero que no va a impedir que se desarrollen las distintas celebraciones del carnaval de Ubrique. La costilla, de hecho, ya nos lo anunciaba una de las integrantes de la Junta Directiva, Rocío Jaén, sigue adelante. Llueva o no llueva, se lleva a cabo en su lugar habitual, en la calle Marco León López, muy cerquita de su salón social. Y en el caso de que la lluvia impida que se pueda realizar la actividad al aire libre, pues sí que se desplazarían ya al local que está muy próximo a ese lugar donde se va a colocar la costilla. Para ello, las vecinas están preparando 80 kilos de costillas en salsa que se van a ofrecer en degustación por parte de este colectivo vecinal en esa fiesta de carnaval. No será la única fiesta de carnaval del domingo, porque también ya saben que a partir de las 2 se organiza en el bar Las Cuatro Esquinas una nueva celebración de la morcilla en la calle Higuera. Se lleva a cabo esa cita gastronómica también tradicional del carnaval de Ubrique. Y ya, el sábado sí que hay que recordar también que tenemos dos citas importantes. Por un lado, la chicharrona, que se ha trasladado hasta la calle Tenería en previsión de esa mala meteorología, y será en la barriada Andalucía, en concreto en la zona de su sede social, en la calle Tenería, está allí su local, que se va a habilitar junto con otro espacio más para ofrecer esta fiesta gastronómica, la chicharrona, con el reparto también de una cantidad importante de chicharrones, de 85 kilos, nos decía ayer el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. Y a partir de las 8 pues tendrá lugar la presentación oficial de las agrupaciones del carnaval en Elías Maestro Francisco Fatou, ya saben, que le ofreceremos nosotros en directo esa retransmisión especial de la presentación de las agrupaciones. Desde pues poco antes de las 8 de la tarde estaremos acompañándoles en la sintonía del 97.6 de la FM para trasladarles el sonido de las coplas del carnaval de Ubrique y para conocer también cómo se presentan las agrupaciones este año. En concreto, vamos a poder conocer el repertorio de la chirigota Aguán Pabalube Lian Champú, la chirigota Frecuencia Modulada, Los Últimos de la Peña, Juego de Tronos, Las Niñas de la Beli, la comparsa Y Comieron Perdices, la chirigota Las Pupilas del San Antonio y la chirigota Los Explotadores, que cerrará esa gala de carnaval que le vamos a ofrecer, como decíamos, en directo desde la sintonía de Radio Ubrique. Y son, bueno, pues los actos programados, como decíamos, para este fin de semana en el carnaval de nuestra localidad.